Yo quiero hacer el llamado a que todas las mujeres se den cuenta de que siempre hemos sido libres, de que nunca hemos sido la otra mitad de una persona y de que tenemos que volver a amarnos, que hay que empezar a construir con nuestras compañeras, que nos empoderemos para no volver a sentir miedo, porque al final yo creo que vamos a poder ser libres y las personas, bueno, los hombres van a dejar de ejercer esta violencia en todos los aspectos. Y se van a dar cuenta de que merecemos una igualdad en el trato, una igualdad en el movimiento, en la creación. De que han abusado, de que siempre han tenido más privilegios y eso no está bien, no corresponde. De que eso es una construcción y todo lo que se construye se puede destruir. Llamar a las mujeres de las distintas universidades que pueden tomarse del espacio, por ejemplo, para las mujeres trabajadoras, tal vez es mucho más complejo la represión en torno a la toma de sus espacios. Entonces también el llamado como a fortalecer este espacio estudiantil de movilización en una primera instancia para poder extenderlo a toda la sociedad. Si ya nos organizamos acá dentro, de aquí para afuera, se supone que la universidad tiene que explotar en la comunidad, porque eso es lo que hay que lograr, pues, resignificar también cómo hacemos la universidad, qué es la universidad para nosotros. Y también un llamado a distintos niveles, a todas las mujeres que puedan y se sientan empoderadas y que quieran, o que no se sientan empoderadas y quieran hacerlo, que se sumen, que se organicen con sus amigas. Todo parte como por hablar con las amigas y después de eso ya no para. Si encuentras una amiga ya no hay vuelta atrás. Así que eso, creo que es necesario que nos tomemos este año como un año histórico de lucha. Sí, igual un llamado a organizarnos entre mujeres todo el tiempo, yo creo. O sea, más allá de un contexto específico como este, como una situación extraordinaria, yo creo que un llamado a estar constantemente conociéndonos, creando entre nosotros, organizándonos políticamente, porque es necesario para sacar y enterrar por siempre otras lógicas que hemos estado llevando nosotras mismas en otros espacios organizativos que realmente han terminado por nosotros restándonos de la organización política en general, y eso no está bien. O sea, no está bien que tengamos que dejar de ser sujetos transformadores de la sociedad solamente porque nos sentimos cómodos en los espacios en que eso se está dando. O sea, tenemos que crear una alternativa nuestra, una alternativa propia y que nos una a todas. Yo creo que eso es una invitación en realidad ahora y a la posteridad también. Como el llamado a la rabia que sentimos, la pena que sentimos muchas veces cuando una compañera más muere, o sea, la matan en realidad, cuando matan a otra compañera o vuelven a abusar a una compañera, a organizar esa rabia que para poder decir basta y que realmente ya eso deje de ocurrir, nosotras podamos transformar esta sociedad. Y también hacer la invitación a las mujeres a atreverse, porque realmente luego va a ser excelentemente rico, así, organizarse entre mujeres es genial. Entonces, en realidad, a atreverse a hacer. Libérense de todos los prejuicios, olviden la mirada ajena y vuelvan a ser libres. ¿Y que la revolución será feminista o no será?